Son las 2:30, sigo sin levantarme, sigo con las ganas muertas, viendo cómo la deuda se incrementa. Ayer gasté dinero que no debía en la cuenta, aunque valió mierda que me diera cuenta. Ayer huelí, ayer fumé, ayer tomé, y por lo visto como que hoy también. La casa es un desorden que no quiero recoger, es un reflejo físico de cómo está mi ser. Pero qué se puede hacer si no hay nada por perder, ver el panorama rosa, ver caer. Dios, no me pidas nada porque solamente hay cuerpo, más fácil que encuentres un coco en el desierto, cierto. Me dicen salgamos pero ganas no me dan, me lleva la chingada, dirían en Zapopan. Ya ni el money, money, hacen mis días sunny, sunny, sin ti mami. Es que mami, tú tienes el son que hace los días sunny. Ya no me anima nada si tú coges el pony. Me preguntan qué me pasa si hoy con mis homies ya no me... What? Yo nomás quería escribirte un tema y me salió al revés. Maldita galaxia en tus ojos cafés me tiene a sus pies. Mis malos ratos los romanticé. No me olvido de lo malo, por algo empecé. Le pegué 2, 3 y qué más puedo hacer. Ya todo se jodió, lo vi en su mirada toda rota, ni se despidió. Estoy todo lío y seco en el sillón, y tú de tanto que la rompes modelando en la televisión. Qué mala decisión, a veces la cago. Me desperté con la misión tardía de haberte evitado. Ni todo a favor, ni todo complicado. Como el PSG, vaya suerte, me fui en los octavos. Estoy doblado, sin dudas, pero medio roto. Algo desabrido, me salió el risotto. Siempre le aposté a mi music junto con tus fotos. Y el recuerdo de esos besos siempre va a ser para nosotros. Tienes el son que hace los días sunny. Ya no me anima nada si tú coges el pony. Me preguntan qué me pasa si hoy con mis homies ya no me ven feliz. Mi cara perdió matiz y se ve gris. Y aunque a veces siga amaneciendo gris, es México, es Colombia. Son los flows del flaco, es el pe...